tan solo a preguntar si te puedo querer. Porque nació mi amor como nació una flor y ya no puede ser. Y me lleva a la tarde detrás de tus ojos siguiendo tu boca. Y en las noches yo siento el calor de tu aliento y empiezo a preguntar, ¿qué voy a hacer con este amor que se quedó como una flor sin primavera? ¿Qué voy a hacer con este amor inmenso río que me corre por las venas? He venido hasta aquí tan solo a preguntar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este amor? Hasta aquí tan solo a preguntar si te puedo querer. Porque nació mi amor como nace una flor y ya no puede ser. Y me lleva a la tarde detrás de tus ojos siguiendo tu boca. Y en las noches yo siento el calor de tu aliento y empiezo a preguntar, ¿qué voy a hacer con este amor que se quedó como una flor sin primavera? ¿Qué voy a hacer con este amor inmenso río que me corre por las venas? He venido hasta aquí tan solo a preguntar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este amor?